porque tenemos aguante, mi vida lo guarde, de pronto corral. No reclame tu bandera, porque esa se queda, la vamos a quemar. Que nos salta el sudor viva, salvando, salta pasión. Cantan todos los pibes conmigo, estrena reatamos y en la calle lo barreamos y con el trapo de tu cuadro me quedé. Y las manos bien arriba, toda pasión. A tu madre la puteamos, acordamos y con tu trapo una fogata vamos a hacer. Para Poncho de Villa de Macho, feliz cumpleaños, loco. Para vos, y las manos bien arriba, dice: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Los asistentes y los plomos, gracias por grabarte también para eso, loco. Dice conmigo, porque tenemos aguante, si pintan los guantes, me corte corran ustedes. Bien, todo el mundo con las manos bien arriba, loco. Feliz cumpleaños, Sharon. Para vos, para mi sobrina, para todos, loco. Para la gente de San Justo. Para Gisela Hernández, y los hinchas de Boca, ¿dónde están? Todo cero. Me están falta San Justo. Y los hinchas de Boca, ¿dónde están esta noche? Y los hinchas de River, ¿dónde están? Y las manos ven arriba.